Para el Club de la Pluma, Siboney del Rey, desde Caracas, Venezuela. Puño y voz en revolución. Un espacio para conocer la República Bolivariana de Venezuela, su cultura y su lucha. Feliz día, mis apreciadas y apreciados radioyentes de Radio Club de la Pluma. Acá tenemos un invitado que de verdad compartir con él. Es un joven que tiene un gran carisma profesional, laboral, dedicado 100% a la comunicación social. Y de verdad es un joven que ha tenido ese espíritu creativo, activo, para diseñar espacios, propuestas y más que tengan que ver con la comunicación social desde la óptica de la visión de género, la óptica juvenil y en especial pensando pues en la óptica del poder popular. Acá nos acompaña José Alexander Briceño. Y bueno, para nuestro espacio Puño y Voz en Revolución, José Alexander, es un honor pues tenerte por acá y darte a conocer pues por los radioyentes de Argentina, de la patria grande, y conocer el día a día de José Alexander Briceño. Bueno, gracias, Yajaira. Es todo un placer estar acá. Compartiendo con todos ustedes de manera ya internacional, porque bueno, estamos en Argentina, desde el saludo desde Venezuela, pues, y estamos acá comunicando siempre con la verdad. De eso siempre me he caracterizado yo, en escribir, narrar noticias siempre con la verdad en la mano, palpando, llegándole a las personas con carisma, con mucha frescura, fluidez, y de verdad que es un honor estar acá, Sigo. Bueno, sí, yo te digo Sigo porque claro, te conozco como Sigoney. Es que en este espacio me es... por el movimiento social, los movimientos artísticos y culturales, la poeta Siboney, que ha conquistado este espacio, pues, y agradecida con esto, con esta oportunidad con Argentina, y en especial los movimientos de cultura y la clase trabajadora que han sido los que han llevado la bandera de esta emisora radial, Radio Club de la Pluma. Y cuéntame, Alexander, ¿cómo nace esa formación dedicada a la comunicación desde esa óptica juvenil y con visión de género? Bueno, se supera que yo no tenía pensado estudiar comunicación social. Mi idea era estudiar idiomas. Sin embargo, bueno, las vicisitudes de la vida me llevaron a llegar a la comunicación social. Yo soy egresado de la Universidad de Monte Ávila, de la promoción del 2016, promoción número 13 del 2016, y bueno, a partir de ahí me he formado, me he enfocado, mejor dicho, con el tema de la escritura de periodismo, porque estaba en distintos entes públicos acá de Venezuela, y me he desenvuelto de una manera satisfactoria, logrando estar ahorita en la posición en la que estoy, gracias a Dios, por supuesto, porque se ha demostrado con el trabajo. Digo yo que es mejor tener un reconocimiento propio, un mérito por el trabajo. Uno no está aquí o uno no está en los sitios por una sonrisa. Yo me he caracterizado por demostrar el trabajo. Con el trabajo siempre habla más que mil palabras. Y siempre se ha tratado de dar lo máximo. Y con el equipo que ahorita lidero desde acá, desde la Fundación Ciara, pues creo que se ha logrado, ¿no? Ya, claro. Otra cosa, Ale, una de tus facetas que de verdad es digna de admirar, que como joven has ocupado cargos directivos, cargos gerenciales, y eso es una punta de lanza de lo que le llaman la nueva administración en nuestro país, liderados por jóvenes. ¿Cómo es esa postura de gerenciar, pues, con esa visión juvenil en estos espacios? Bueno, si supieras que mi primer cargo gerencial comenzó a los 27 años, jovencito, ¿no? como te digo, ese cargo gerencial no llegó de la nada. Allí puedo contar la experiencia de la persona que me logra, vamos a decir, catapultar a estos rangos, vio mi trabajo desde la base, viendo mi trabajo desde la base, donde vieron el potencial, gracias a Dios, y que me he ido puliendo. Yo me considero como un diamante en bruto, donde mientras más presión haya, mejor queda. ¿Por qué? Porque siento que con la presión, y uno como joven, que puede manejarlo en un ámbito sano, por supuesto, logras sacar todo tu potencial. Una cosa es que tú lo hagas muy, muy relajado, y otra cosa es que te pongas una presión que tú digas, lo tengo que hacer bien, lo voy a hacer muy bien. Y qué mejor que la generación joven, que es la que ya está, vamos a decir, agarrando el espacio completo, el ámbito laboral, porque ya es una nueva generación que ya viene a ocupar en los espacios, donde es una misión fresca, ya estamos en el 2026, ya estamos en el, bueno, seguimos en el siglo XXI, por supuesto, pero ya la dinámica ha cambiado muchísimo. Ya no es, por ejemplo, por lo menos en la parte de periodismo, que ha cambiado tan muchísimo, porque no es el mismo periodismo que se hace ahorita al que se hacía hace 26 años, por ejemplo. Entonces, es la manera de refrescar, de innovar que tiene el joven para el futuro. Porque sin la innovación, pues no tenemos nada. Y fíjate, hablando de innovación, en esta fundación estamos, que se llama Fundación de Capacitación e Innovación para apoyar la Revolución Agraria, pues buscamos siempre la manera de refrescar las imágenes, buscamos la manera de refrescar la escritura, buscamos la manera de refrescar el conocimiento que podamos nosotros aportar de aquí al exterior. ¿Por qué? Porque es una forma de lograr avanzar. Alex, aparte de este crecimiento y avance que has tenido en estos espacios comunicacionales, ¿cómo ves desde tu óptica los acontecimientos que conmocionaron al país a partir del 3 de enero de este año? ¿Cómo lo veo? Bueno, primero terrible. Terrible porque creo yo que ningún venezolano estaba preparado para escuchar el sonido de unas bombas. Una cosa es que tú escuches un disparo, un triqui-traqui, por así decirlo, triqui-traqui es un fuego artificial, para los que no están acostumbrados a ese término. No estaban preparados, no estábamos preparados para eso. Nos agarró muy de sorpresa, es muy lamentable que hayamos tenido que llegar a ese punto de una intervención militar. Nunca, creo que nunca en la historia de Venezuela actual, contemporánea, se había visto una escalada de esa magnitud, que un país ingrese a otro para hacer una extracción, entre comillas, porque realmente fue un secuestro. No lo veo justificado de ninguna manera. De ninguna manera, porque eso creó en la psiquis del venezolano un mal. Un mal que todavía, a 3 meses ya, repercute todavía. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, conozco personas que han tenido que ir incluso hasta los psicólogos para poder superar el estruendo de esas detonaciones de aquel día, donde hubo muertos, donde hubo derramamiento de sangre, donde hubo espacios dañados. De verdad que no estoy de acuerdo con ninguno de esos aspectos que se suscitaron desde el 3 de enero. Ahora bien, Alexander, hay países que el ejercicio del periodismo se ha convertido como un trabajo de riesgo y de peligro. Países como el mismo Estados Unidos, cuando se trabaja en base a la verdad y demostrar al mundo los acontecimientos reales, como decía nuestro maestro, que en paz descanse, Walter Martino, en pleno desarrollo. Países como El Salvador, donde accionar la labor periodística es condenado con prisión. Y en estos acontecimientos donde se dice que la libertad de expresión es un arma de doble filo, y poniéndonos en el zapato pues de esas colegas y colegas periodistas, ¿cómo vislumbras esos casos cuando trabajar por la verdad se convierte en un arma peligrosa, y más en esos países que dicen, entre comillas, pregonar la libertad, y en especial la libertad de expresión, son totalmente satanizados y perseguidos? ¿Te puedo decir algo con mucha sinceridad? Claro. O bueno, les voy a decir algo con mucha sinceridad. A nadie le gusta que le digan la verdad, ¿eh? Y el periodismo, para aquellas personas que quieran estudiarlo, es necesario que sepan que el periodismo no es un, o bueno, la comunicación social, pues, no es un oficio color rosa. Es un oficio peligroso porque cualquier palabra que uno coloque o diga puede ser usada en tu contra, fácilmente. Entonces, es ahí donde entra la ética profesional y saber palpar, tener criterio propio para ser comunicador social, para poder escribir y dar una información. Hay que leer, y no leer lo de ahorita, es leer el pasado, ir a la historia, para que cada una de las personas que escribe, que narra una noticia, que narra un acontecimiento, sepa lo que está diciendo. Porque nosotros tenemos el don de la palabra, el don de decir la verdad, sea buena o sea mala. Y ahí, por eso es que lo satanizan de esa manera, porque, bueno, repito, a la gente le gusta que le digan las cosas claras, la verdad. Entonces, hay que tener mucho tacto al momento de escribir, hay que saber qué puedes decir, cómo lo vas a decir. Es muy importante el cómo, ¿no? El cómo lo dices y para qué, con qué fin. Porque si tú escribes una noticia banal, obviamente, la gente quizás la puede tomar y les puede gustar porque a la gente le gustan las cosas banales. Pero cuando tú los pones a pensar, ya la cosa cambia. Ya te vuelves el malo de la historia. O te pueden parcializar de un lado o del otro. No, no, no, no. El periodismo es algo que se debe hacer con pasión. Es algo que tiene que nacer, algo que te guste. Hacer periodismo no es simplemente ir a tomar una foto y escribir tres cositas. No. Es narrar lo que está sucediendo al momento. Alex, ya estamos por terminar este espacio. Un mensaje a la audiencia de la Patria Grande y en especial al pueblo de Argentina, en especial a esa comunidad de periodistas y comunicadores populares. Bueno, nada, que sigamos en pie de lucha. Siempre vamos a estar en lucha hasta lograr la paz, hasta lograr que el mundo sea mejor. Siempre hay que apostar que el mundo sea mejor, aportando nuestro granito de arena, sea mucho, sea poco, pero nosotros tenemos que estar seguros de que seguimos dando la batalla para lograr que el mundo esté en paz, sin guerra. Y que bueno, que tengamos todos, por supuesto, mucha prosperidad en nuestros hogares, en nuestros espacios de trabajo. Bueno, muy agradecida nuestro entrevistado José Alexander Briceño. Bueno, mis queridas y queridos radioescuchas, hasta otra oportunidad. Bendiciones y un abrazo de luz. Estás escuchando el Club de la Pluma. Callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué engañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio,